Martes, y a esta hora, el señor Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, nos ayuda a pensar en otros asuntos. Juan Carlos, ¿cómo va? Buen martes. Hola, hola. Hola, gracias, Carlos. Estaba reparando en todo este, en fin, intento de la derecha, a través de sus medios de comunicación dominantes, de escandalizar la política, ¿no? De banalizar la política y colocar el eje en esas situaciones, y eso tendría que tener una explicación. Y yo creo que un tema determinante aquí es el tema de la promesa electoral, de la violación de la promesa electoral, de la imposibilidad de sostener lo que se prometió y frente a los hechos concretos. La promesa electoral yo creo que es válida, es importante que los candidatos y las candidatas prometan: voy a hacer esto, voy a hacer aquello en cada una de las materias y de los rubros. No, eso implica un compromiso. Y después implica una actitud moral, porque el incumplimiento, por lo menos total y generalizado, de la promesa muestra que hay una actitud inmoral de no importar lo que te comprometiste frente al electorado. Y creo que eso es una de las cuestiones de fondo que está dando vuelta aquí y por lo cual se intenta escandalizar la política. No se puede sostener lo que se prometió en el 2015 y en el 2019, tanto Mauricio Macri como Horacio Rodríguez Larreta como Vidal, ¿no es cierto? Vos fijate que pone el eje Vidal en la educación, es una de las pocas cosas en la que enfatiza, y resulta que Vidal, cuando fue gobernadora, cerró escuelas rurales casi 50. Cerrar escuelas en el Tigre bajó el presupuesto educacional de la provincia a niveles importantísimos y llegó a la conclusión de que los pobres no llegan a la universidad, o sea que estaba en contra de las universidades del Gran Buenos Aires, que son muy exitosas y permiten acceso de sectores más modestos a la universidad. Y por último, por supuesto, no creó escuelas, no fundó escuelas, que ni siquiera siguiendo aquella importante tradición liberal del sarmientismo. Y sin embargo insisten en que en el tema educacional, o sea que la promesa que en su momento se hizo se incumplió, y entonces, bueno, se intenta banalizar. Y ya que lo digo de un lado, lo digo del otro. Durante el kirchnerismo se crearon 2.250 escuelas, no en la ciudad ni en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Pero está claro que hubo una actitud de cumplimiento con la pobreza. La otra cuestión, como para nombrar dos, porque no tenemos tiempo, está el tema de los impuestos. Tanto Macri como Rodríguez Larreta y Vidal. Macri prometió: en mi gobierno nadie va a pagar impuesto a las ganancias. ¿Recuerdan? Bueno, el impuesto a las ganancias lo pagaban 1.200.000 personas, cuando se retiró lo pagaban 2.000.000 de personas. Y acá, Rodríguez Larreta, el impuesto a la BL, que era anual, lo pasó a mensual y lo aumentó en un porcentaje altísimo. Entonces es muy difícil, podría seguir. La inflación es una pavada y resulta que en el 2018 fue el 45, en el 2019 fue el 54. Al no poder sostener la promesa, el pacto con la ciudadanía, entonces viene desde los medios de derecha el intento de banalización y de escandalización. Creo que ahí hay una clave que permite comprender por qué toda esta andanada de pavadas a los efectos de que no se discutan las cuestiones más conceptuales, ¿no? Bien, es verdad, y todos deberíamos afinar el oído para recordar las promesas y en todo caso concluir respecto a eso en la elección siguiente, que no deberíamos votar a aquellos que las incumplen, pero parece ser parte de la dinámica de todas las cosas, Juan Carlos. Sí, e incluso es imposible que todos los dirigentes cumplan el total de las promesas, si por ejemplo si hubo hechos extraordinarios como la pandemia, pero eso no te exime de poder explicarme, comprometí a esto, hice esto otro, pude hacer esto, ¿no es cierto? La verdad que yo tengo que decir que Alberto se comprometió en que comenzar por los últimos para después llegar a todos, o sea, por los más humildes, y la verdad, IFE, ATP, tarjeta alimentaria para los más pobres, incremento de la asignación universal por hijo, medicamentos gratis a los jubilados. Creo que hay un intento fuerte de cumplimiento, lo cual no quiere decir que como consecuencia de la pandemia no sigamos teniendo una situación social en esos sectores muy difícil, pero bueno, lo que importa, creo yo, es la actitud moral de un dirigente de querer sostener la promesa que le hizo al pueblo, ¿no? Y otra, la mentira como campaña permanente, es verdad. Gracias, Juan Carlos. Sí. Chao, Carlos, hasta pronto. Chao. Juan Carlos Junio, diputado con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal, ayudándonos a mirar lo que viene.